Estuve viendo unos catálogos de para irme de vacaciones. ¿Estás planificando tus vacaciones ya? Qué bueno, qué anticipado. Podrían ser vacaciones de invierno. Ah, qué afortunado. Estuve viendo, no sé, hay unos lugares como unos resorts, una cosa así, en el Caribe, en el que se puede hacer safari porno. ¿Safari porno? Sí. ¿Y como uno es como va y se convierte en estrella porno? ¿O? No es tan glamoroso como eso. Es como, por ejemplo, 500 personas que pagan y hay como unas 50 actrices y actores porno, como más dicen conocidos, pero no lo sabemos, son conocidos. Y los actores porno están haciendo lo suyo durante todo el día, como en esta especie de resort. Haciendo lo suyo en cuanto a actores porno, ¿no? En cuanto a actores porno. No jugando cartas. No haciendo lo otro suyo. Claro. Haciendo aquello por lo que se les paga. Uh-huh. Y entonces la gente como que está ahí, convive con ellos, puede recibir algún tipo de atención, pero no es como lo más importante, sino más bien verlos ahí como en vivo, en directo, como un safari. Como un safari. Sí. Y como un safari uno no va a perseguir gacelas con los leones. Me imagino que uno no se puede meter tampoco ahí en las escenas, ¿no? Algo había unas imágenes como de otras experiencias. Ajá. Y había algo que por lo menos mostraba que podía hacer, pero no queda claro que estuviera incluido en el precio paquete. O sea, viajes fuera de Santiago conversables por lo menos. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Bienvenidos a Corazón de Látex. Mientras Antonia Hernández planifica sus vacaciones en destinos exóticos y pecaminosos, hoy día estamos un poco más serios. Nos hemos puesto la sotana. Es verdad. Nos hemos colgado el escapulario. Estamos el día para eso. Me aprieta un poco el silicio, me lo voy a tener que ir a ajustar un poco mientras estemos escuchando música. Porque hoy día tenemos. Depende de lo bien que lo pase. Entre más bien lo pase. Tenemos un especial de nuevos dilemas teológicos en Corazón de Látex, Antonia. ¿Cuál sería el primero de ellos? Mira, los científicos están haciendo interespecies. ¿Ya? Híbridos humanos-animales. Hace rato que estaba un poquito como, en eso. ¿Ya? Pero como lo que predijo la mitología griega, así como el centauro, el minotauro. Sí, más o menos. Bueno, hace rato que se están usando, no sé, corazones de mandril, ¿no? El primer trasplante no fue así. Válvulas de corazón de chancho en personas, ya. Se hacen como tejidos de riñón tejidos de riñones humanos que se hacen crecer en ratas también. También. ¿Has visto una típica imagen que es como una oreja creciendo arriba de un ratón? No he tenido la suerte. No, porque se puede, lo mismo como de hacer crecer tejido de riñón, también tejido, no sé, piel. Entonces un pedazo como de oreja y entonces que sigue creciendo sobre el lomo de un ratón. Hay una imagen típica. Bueno, existe. La cosa es que se están haciendo más experimentos ahora que ya se puede como mover más finamente en el ADN y todas estas cosas. Entonces lo que están haciendo es crear como embriones, como humanizar animales para justamente poder usarlo, poder usar partes de ellos o cosas así. Crear un embrión con un componente humano y un componente animal no humano. Claro. Ya. O sea, como que agarráis una mamá humana con un papá chancho. Sí. Bueno, se da mucho en la vida real, pero en el sentido literal, digamos. Claro, en el fondo lo están haciendo con ratas y están como agarrando el ADN, mezclándolo, bla, bla, bla, y no me voy a meter en detalles porque se me olvidan. Pero más o menos ese es el... Hay embriones de humano con rata, eso es lo que nos importa. Ah, sí, exactamente. Okay. Entonces el punto... Es que la iglesia debe estar media complicada con todas estas cosas que le salen de la ciencia. Yo creo que debe ser un cacho ser teólogo en esta época. Estaban ya como con la píldora del día después, medio sobrepasado. Imagínate ahora. Claro. ¿Y qué dice esta pobre gente? Dicen que los embriones, que son mitad humanos, mitad animales, debieran ser tratados como embriones humanos. Entonces, ya, lo que quiere decir que no se les puede destruir en el fondo. Eso es lo que dice la iglesia sobre los embriones, ¿no? Claro. Entonces, pero por eso es que hay como estos bancos de embriones y embriones congelados que también es esto. Claro, porque hoy día hay mucha gente que se está haciendo como, bueno, fertilización in vitro y otras técnicas artificiales de inseminación, y y se hacen varios intentos a veces, y ahí hay embriones que quedan sobrando. Entonces, claro, para la gente que es católica, está el dilema ético de destruirlo. De destruirlo. Pero en el fondo, desde el punto de vista católico, no se puede. No, sí, claro. Pero en el fondo van a quedar ahí hasta que falle el sistema eléctrico de refrigeración del hospital. Como en la criogenia. Sí. Como al Disney, que se le va a cortar la luz. De repente se va a derretir. Sí, ¿viste? Bueno, y entonces el gobierno británico está pensando autorizar estos embriones mientras no sean implantados en personas. Y ya, mientras sean destruidos antes de los 14 días, uh-huh, que es como este momento limbo, ¿no? En que todavía uno puede decir no existe, está vivo, ¿no? Pero la iglesia justamente está diciendo como qué sucede con estos embriones, y en el caso que fueran implantados, hipotéticamente debieran seguir hasta el final y desarrollar, como terminar, o sea, el parto. Tener la guagua. Sí. Y como hablan como del porcentaje de ADN que tenga el, o sea, de como de genes humanos, uh-huh, si tiene más genes humanos que animales, entonces debería ser tratado como un humano, entonces debería tener derechos. Si tiene más genes animales que humanos, debería ser tratado como un animal. El punto es los derechos de estos híbridos. Qué ahora es chiste, ¿eh? Uh-huh. Pero dentro de poco tiempo va a ser realmente tema. No, o sea, Futurama está a la vuelta de la esquina. Pero el futuro era este. O sea, no había que esperar al año 3000. Y era un poquito charco. Ahora el futuro está llegando como más rápido, ¿viste? Que antes como 1984, y era nada que ver con 1984 la película y la novela. Pero 2001 igual distinto de 2001. Sí, absolutamente. Pero Blade Runner era como 2025. Sí. Y no va a pasar, no puede que sí, puede que sea así. Pero básicamente hay son las cosas parecidas. Los avances biológicos son los que van como mucho más rápido de lo que se pensaba. Sí. No tanto la tecnología, o sea, todavía seguimos usando combustibles fósiles. Pero yo encuentro fósiles. Que ir al Persa Bio es como ir Blade Runner, ¿no? Absolutamente. Como la mezcla, sí, entre... Incluso la comida se parece. Sí, es cierto. Vamos a escuchar a Kelly Porter en Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Esto se llama, se la podemos dedicar a la Vía Láctea, que ya no es nuestra galaxia. Nuestra ex casa, al cabo que ni queríamos. O también para hacer la inauguración de Sagitario, que es la pequeña galaxia que sí estaría albergando nuestro sistema solar. Mientras dure. Cosmological Constancy, Kelly Polar en concierto. This lonely world of ours, all the energy in the Continuamos en Corazón de Látex junto a Antonio Hernández por Concierto Enfoque. Estábamos hablando de los embriones interespecies, digamos que, para resumirlo, se pueden crear embriones con material genético mitad humano, mitad animal no humano. No sabemos las proporciones, pero... Ahora, esto sería bueno porque uno podría como hacerse un hijo que tenga ojo de lince, por ejemplo. Oh, ¿qué más decías tú? ¿Cintura de avispa? Cintura de avispa, digamos así. Como, o uno mismo tal vez podría hacerse como un clon de sí mismo con ciertas características animales. ¿Qué te gustaría? A mí me gustaría tener ojo de lince. ¿Ya? ¿Qué más hay? Correr como un chita. Claro, correr como piernas de gacela. Estaría bueno. ¿Y qué más? No, a ver, hay todo lo demás como... ¿Ojo de águila? Bueno, claro, uno de lince y otro de águila. ¿Viste? ¿Y qué más? Cintura de avispa no me viene muy bien siendo hombre. Chaleco de mono no quiero. No quiero quedar como chaleco de mono. ¿Y sacar pecho paloma? Pecho paloma puede ser. Sí, pecho paloma, como pecho paloma. Cole chancho no. No. No, gracias. ¿Y a ti cómo? ¿Cintura de avispa? Sí. Sí, me vendría estupendo. Pero una pantera. Siempre he querido ser una pantera. Sí, bueno, pero hay que mantener ciertos rasgos humanos, o sea, cintura avispa. Hay una mujer que se ha operado sucesivas veces para parecer pantera. Y lleva, no sé cuánta operación al cuerpo tratando de ser una pantera. Mira, con la creación de embriones interespecies le hubiese sido mucho más fácil haber nacido como mujer pantera. Un hijo, sí. Uh-huh. Oye, ¿desmintieron lo de que no somos parte de la Vía Láctea? No puede ser. ¿En serio? Me gustó. Sí, es un aporte en contenidos generados por el usuario. En vivo y en espontáneo. Julio, Job and Our Home, es su nickname, dice que salió incluso en televisión, en edición central el viernes, por andar haciendo otras cosas y no ver las noticias. Se nos pasó esto, que un científico empezó a hacer correr la noticia. Como una forma de demostrar que los periodistas no investigan nada y que publican las cosas tal cual son. Ahora yo lo encuentro un poco injusto porque si el hombre es un científico, ¿cómo uno le va a desmentir que...? Ahora, puede que haya habido periodistas como... Es como lo de Tania Derbó. Claro. Y lo del reality holandés. Está bueno igual, está bueno ese juego entre mentir y verdad... Como que te hace ponerte más avispado. Desafío al cuarto poder. Ahí tienes otro de... Aparte de cintura de avispa, ser avispado. Digamos, tener como una cosa como más de avispa. Más desconfiado, digamos. Oye, y entonces lo a propósito de los embriones interespecies, la jerarquía católica ya está de cabeza con esto. Y hay otros temas que también... O sea, sí. El matrimonio gay cada vez más expandido. Hubo una conferencia el fin de semana recién pasado que es de un grupo que se llama Exodus, uh-huh. Que son gente que... Es como el rock cristiano, parece. Sí. Aboga por la conversión de pasar de gay a no gay a través de la oración. ¿Ya? ¿Ya? Entonces a través de la oración, no tengo que ser gay, escrita miles de veces. Claro, en el pizarrón. O de rezar. No voy a mirar más a mi compañero. Abba no es un grupo bueno. Abba no es un grupo bueno. No voy a bailar más a Irene. Fausto es solo un libro de Goethe. Fausto es solo un libro de Goethe. Odio el color rosado. Las bodas de pluma ya no se usan. Soy indiferente a la muerte de Diana. Bueno, pero a la oración, a la oración, como la entendemos. Al diálogo con la divinidad. Exactamente. Y entonces ellos tienen, hay un grupo y hay como 1,000 personas que iban a participar en esta conferencia, supuestamente se esperaban. Uh-huh. Y paralelamente había una conferencia de rechazo que era de ex gays. Ya. O sea, gays que ya dejaron de serlo. No. ¿Y volvieron a hacerlo? Claro. Ya. Gente que había sido convencida por esta hipótesis, uh-huh. y que había tratado de funcionar y de no ser gay, y ya. Luego se ha dado cuenta. ¿Y que oró? Que ¿Oró? Oró, y... trató. ¿Y qué en qué postura oraron esto? No lo sé. Ah, ya. Bueno, y el tema era que esta conferencia se oponía y decía que se podía hacer mucho daño con decirle a la gente que podía a través de la oración dejar de ser gay. Y lo que está bajo esto es la y otro gay. El tema de si la homosexualidad es biológica o no biológica, porque si se pudiera curar como un switch, así como de la luz, entonces como la oración a lo mejor te puede ayudar. Lo que decía esta gente que era ex gay, que la oración sí lo había ayudado y el diálogo con Dios sí lo había ayudado, pero no a hacerse straight, sino simplemente a estar más feliz consigo mismo. Uh-huh. Hasta que pasó un hombre con los pectorales muy marcados y el abdominal plano. Y entonces, y también había gente en la iglesia que también fue muy criticada dentro de la iglesia, que decía que si la homosexualidad era biológica, ellos estaban abiertos, no era la voz de toda la iglesia, pero era la voz de una parte uh-huh. de la iglesia, a que se investigara como intrauterinamente si había posibilidades de modificarla antes que el niño naciera, digamos. Como, pero que eso, por favor, no significara ni hormonas ni otra cosa que en el fondo imposibilitaba yeah. Pero en el fondo como que se estaba... el argumento que se vea como en la ecografía. Claro. Así como, es niñito y es gay, qué lindo. Pero eso como que... Ay, poco entonces le vamos a poner Luciano. Oye, muchos niños salen. No sé si será contra. Bueno. Felicitaciones, es gay. Bueno, entonces el argumento conservador era como que se estaban, en el fondo, la iglesia se estaba abriendo a la idea que fuera biológica y por lo tanto la gente. No fuese pecado. Claro, esa es como la línea que está abajo, ¿no? Porque la gente está más proclive a aceptar que si alguien como que no tiene la culpa, entre comillas, es más socialmente posible. Uh-huh. En línea directa con Joseph Ratzinger sigue Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Esta es de Grace Jones. Y es medio icono gay también. Viste, completamente. Jones. Esto se llama Pull Up to the Bumper. Estamos en Concierto Enfoque. Junto a Antonio Hernández continúa este Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Nunca me canso de recordarles que visiten corazondelatex.cl, abierto 24 horas al día, los 7 días de la semana. Si la semana tuviera 8 días también estaría abierto. Muchas gracias. Antonia, vamos a pasar a una práctica habitual en Corazón de Látex, que es revisar nuevos accesorios para el placer corporal. Claro, estamos en tecnología y placer. Está en nuestra sección Soledad o Neto. Hay algo que se llama el juguete de Toy. Ajá. Y que es un vibrador que está conectado a un teléfono. Ya. Ya. Existen varios hace tiempo. ¿Qué forma tiene, perdón? Forma de vibrador. Ya. O sea, es una cosa fálica. Sí, ajá. Pero sí, pero no con, pero más abstracta. Pero viene con o sea, si te suena el teléfono y estás como en una reunión. No. Tienes que tenerlo puesto, digo. Ah, ya. ¿Ya? Se puede desprender del teléfono. Sí, sí, ya. Sí. Funciona, hay dos sistemas. Hay unos que en el fondo hay unos que se llaman Oh My Bot. ¿Ya? Que es como una así, analogía como un iPod. Uh-huh. Hay unos que se conectan al iPod. Uh-huh. ¿Ya? Y entonces puedes como sentir tu música de otra manera. Ah, hace como una traducción física de las vibraciones de lo que está sonando en el iPod. Y te hace ahí como el yeah. Ese se llama Oh My Bot. Y hay la versión de eso mismo para el celular. Ya. Yeah. Yeah. Y hay otro que se llama este de Toy. Uh-huh. Y que también es una especie de vibrador, pero que funciona, no es como con un cable ni nada así. Y funciona con mensaje de texto. Llega mensaje de texto y vibra. Pero no cualquier mensaje de texto. No de, no sé. Bueno, voy llegando, podría ser sexy, pero no sé cómo. Claro. ¿Dónde queda tal cosa? No. Ahí, Estoy atrasado. Podría ser sexy también. Sí, también. O podría ser mientras. Ajá. Uno puede ser. Así como, no llevo bragas. Claro. Uno puede setear qué mensajes de texto son los que activan, o sea, de qué destinatario, o sea, de qué emisor son los que activan el aparato. Uh-huh. Entonces es como activado a distancia por esos mensajes de texto. Mira, así como para las parejas que están separadas por una gran distancia geográfica, por ejemplo. Pero tienes que tenerlo puesto. Sí, bueno, obvio. Pero claro, sí. Y como ya todos los días a la medianoche mándame el mensaje. Lo entretenido de eso es que en vez de tratar como de emular el sexo, como todo este rubro como de los teledildonics, de los ciberdildonics. Sí, que son consoladores y vibradores operados a distancia. Claro. Y todo esto como un nuevo mundo de las cosas de tecnología y juguetes sexuales, pero que en general han tratado de mimar el sexo puro y duro, el sexo casero. De emular. Claro. Uh-huh. Pero estos como que no tratan, sino que están buscando otro camino, que a mí me parece más interesante que tratar de copiarle al sexo casero, que es más interesante que este otro que lo copia, es más fome. Uh-huh. En cambio aquí buscan como otras maneras. Una vueltecilla. Eso lo encuentro interesante. Y además como que las máquinas empiezan a sexuarse. Porque en realidad cualquier máquina puedes empezar a encontrarle su... O sea, con todo lo que ya hace un celular, si le falta como poder tener otros celulares, digamos, tener capacidad de reproducirse a sí mismo. Pero es que yo creo que el celular va a ser una prótesis. Ya. Cada vez más. O sea, cada vez con más rapidez. Uh-huh. Algo como que está pegado está a tu como cuerpo. Implantado, casi implantado. Sí, y probablemente, no sé, porque ya vas a tener tanta información y va a tener tanta información tuya, va a ser tan terrible que lo pierdas, ya va a estar realmente implantado. Capaz. Wow. O sea conectado al cerebro nomás, ya no habría que acordarse de nada, así como de pensar, así como... Quiero llamar a Antonio Hernández hoy día para ponernos de acuerdo sobre el programa Corazón de Látex. Así como ya hay... Algo llama. ¿Viste? Bueno, pero este tipo de juguetes son los que están como apareciendo y probablemente van a aparecer varios más. Y pueden surgir nuevas formas de infidelidad ahí, como menos evidente. Ah, que te llegue un mensaje. ¿De quién es ese mensaje? Para lo cual parece que hay una nueva, o se está ofreciendo el servicio en España, de detectores de mentiras para cachar infidelidades. En realidad, acá en Chile existen los detectives, digamos. Claro, en realidad el detector de mentiras es para lo que tú quieras usarlo. Ya. Yeah. vale como 700 euros usarlo. Entonces vas y vas con, no sé, con la persona de la que dudas, tu socio, tu pareja, tu profesor, tu alumno. Y pagas la suma y es como expuesto al detector de mentiras. Por supuesto, no es un procedimiento judicial. La otra persona tiene que decir, no, pero sí es verdad. Claro. Bueno, vamos al detector de mentiras. Entonces decían que, como contaban, que las primeras personas que lo estaban ocupando era un señor que tenía todas sus cosas en su auto. Uh-huh. Entonces era como si volvía a la casa o seguía en el auto. Era una pareja como a punto de separarse. Perfecto, ya. O sea, ya vamos al detector de mentiras de aquí, en la casa no me vuelven a recibir. Claro. No, si eso cae en manos de las mujeres y lo ocupen cada vez que pregunten cómo me queda esta falda, vamos a estar pésimo, digamos. Así como. Sí. Probablemente se pueda copiar cada vez más fácilmente, tener el kit en la casa. Mi amor. Bueno, viste que es cada vez más difícil mentir. El examen de ADN, los detectores de mentiras. Vamos al nuevo puritanismo del que Sergio es como el acólito, ¿no? Soy el profeta. El profeta. El profeta del nuevo puritanismo. Ya, esto es de Electric Überreich. Mathematic. Show you the way the world will be with you, baby. Escuchábamos a Electric Überreich en con cierto enfoque. Esto es Corazón de Látex junto a Antonio Hernández, despidiéndonos hasta el viernes. Lástima que terminó. Lástima que terminó, ya lo dijo Porky, muy sabiamente. Tenemos un especial el próximo viernes, Antonia. ¿De qué versa? Se han reído de mí. No, vamos, saca la personalidad. Como porno que habla de porno, lo que podríamos llamar metaporno, pero no lo que pero ustedes piensan. Pero es un buen nombre. Sí, es un buen nombre. Metaporno. Sí, ¿ya? Es un buen nombre. Metaporno. Es como sí. O porno inteligente. ¿Ah? Sí. O porno que puede pasar disfrazado de algo más. Entonces tú, porno que puedes consumir sin que te acusen de calentón, sino que... De intelectual. Sí, claro. Esto es porno para... intelectual. Ese es como el especial que vamos a tener el viernes. Pero tiene que ser caliente, si no es muy fome. Sí, claro. Si no es solo intelectual. Claro. Si no es biología. Claro. O antropología. Así que bueno, preparen preguntas para hacer llegar por Messenger o escribiendo en... posteando preguntas. Puede ser también en corazondelatex.cl. Antonio, nos encontramos el viernes. Eso esperamos. Que te vaya muy bien, si Dios quiere. Como los programas de televisión. No lo puedo evitar pensar. Y continúa Concierto Enfoque por Concierto, la radio de hoy.